En FM Globo 99.3, escucha Si ese tiempo pudiera volver. Las canciones con las que te enamoraste por primera vez. Los grandes clásicos que dejaron huella están de regreso. De lunes a sábado, a partir de las 7 de la noche, te esperamos con más pretextos para anhelar Si ese tiempo pudiera volver. Por FM Globo 99.3. Ah, ¿puedes escuchar eso? ¿Puedes escuchar el llamado? El Caribe mexicano tiene un mensaje para ti. Tu home office puede ser desde donde sea, como desde un camastro, mientras ves el atardecer y disfrutas de un rico cóctel. En Park Royal Hotels and Resorts tenemos todo para que disfrutes tu home office o te desconectes por completo. Tú eliges cómo pasarla bien. Te estamos esperando. Reserva en parkroyal.mx. Garantizar la educación desde la básica a la universitaria. Que los programas sociales mejoren la calidad de vida de los que menos tienen. Que la seguridad nacional garantice la paz. Que el derecho laboral de hombres y mujeres sea respetado y se pueda alcanzar la paridad e igualdad en el país. Esos son algunos de los beneficios de las nuevas leyes y reformas que se aprobaron en estos 2 años de la actual legislatura. Por una constitución incluyente y actual, Senado de la República. Cercanía y resultados. Consumía chochos, perico y monas. A mis 12 años empecé con los chochos, con las tachas. La piedra solamente me dañó. Por el consumo me descalcifiqué todos los huesos. La estoy matando yo mismo, porque yo era el que le daba el PVC, yo se lo compraba. Un chavo me quiso matar. Cuando él me tiró un bagazo, yo le tiré uno también. Así fue que yo maté al chavo. En el mundo de las drogas no hay final feliz. FM Globo 99.3 tiene para ti invitaciones especiales para que disfrutes la película Trolls 2 World Tour. La malvada reina del rock quiere destruir cualquier otro tipo de música. Reina Barb de los Trolls del Rock. Poppy y Branch deberán unir a las 6 tribus de trolls para evitar que se extinga la música. Te protegeré a pesar de todo. Es por la mesa de dedito. ¿Lo lograrán? Descúbrelo en la película Trolls 2 World Tour. Escúchanos, participa y disfrútala en el Cinépolis de tu preferencia. Porque el cine se ve mejor en el cine. Gana tus invitaciones escuchando FM Globo 99.3. Seguí el camino hacia ti. Te di todo mi ser. Y ahora me doy cuenta que ya es muy tarde. Y pasaste. Y te vi y pensé, el no es para mí, pero te sonreí. Te acercaste, me invitaste, me negué, pero la curiosidad me atrapó y acepté. Al caminar, pero me tropecé con tu forma perfecta de besar. Y entonces pasó lo que no tenía que pasar. Y te metiste en mi mente, en mi espacio, en mi cuerpo. Y ya nada, ni nadie te puede. Callaste y te fuiste y te hablé, pero luego otra vez te creí, no sé por qué. Y de nuevo pasó lo que no tenía que pasar. Y te metiste en mi mente, en mi espacio, en mi cuerpo y ya.

que ha pasado. Pero cuando te miro, ya no adivino lo que piensas de mí. Stick. XHOCL FM Globo 99.3. Al aire con 25.000 watts de potencia. Desde Colina La Escondida 12.005, Fraccionamiento Residencial Agua Caliente. Código postal 22480, Tijuana, Baja California. Y para Hispanoamérica en fmglobo.com. FM Globo 99.3. Tu compañía. Ojos, lo que decida.

mala mía, ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Una noche loca. Aceleran a mi corazón. Tus latidos aceleran a mi corazón. Qué ironía del destino no poder tocarte, abrazarte y sentir la magia de tu olor. Bailando. Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Tu vida diaria, agrégale por el placer de vivir. Morning Show. Hola amigas, amigos de Tijuana, soy el doctor César Lozano y te invito a que me escuches en mi programa Por el Placer de Vivir Morning Show, un programa ameno, constructivo y divertido, con temas que te ayudarán a disfrutar más la vida. Escúchame de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana. Por el Placer de Vivir Morning Show, escúchalo por FM Globo 99.3. Esto se transmitió hoy en MVS Noticias con Luis Cárdenas. Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Yo creo que lastima más al pueblo de Chihuahua el hecho de que ustedes ya no quieran escuchar. No, no, el que no quiere que esté la guardia en Chihuahua se llama Javier Corral. El que ha auspiciado que pongan espectaculares en Villa Ahumada en contra de la guardia se llama Javier Corral. El que ha auspiciado que diputados identificados con él vayan y le griten improperios a la Guardia Nacional en sus cuarteles se llama Javier Corral. Es decir, no se vale ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio. Gustavo Madero, senador del PAN. ¿Qué nos dices después de todo esto? Yo también le diría que están violando el artículo 21 de la Constitución, en el párrafo 10, donde establece que se debe haber esta coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y es una responsabilidad de los tres órdenes de gobierno y que no se pueden descoordinar unilateralmente. Ellos sí están violando el artículo 10 de la Constitución y esta disposición. Blanca Jiménez, directora de la Comisión Nacional del Agua. ¿Hay una presión de los agricultores en Texas? ¿Está sintiendo esa presión con agua, por ejemplo? No, sí, no. Hágale cuenta, yo luego digo, es que la misma presión que escucho aquí en español, luego la escucho allá en inglés. Sí, pues es que... lo único que cambia. Porque, y es lo que tenemos que ver, y también escucho la presión de los estados que están abajo de Chihuahua, porque ahorita el agua tampoco está corriendo a los otros estados. No está yendo ni a Nuevo León, ni a Coahuila, ni a Tamaulipas. Escucha todas las mañanas, de lunes a viernes, a Luis Cárdenas por esta misma frecuencia. La información puede salvar tu vida o la de un ser querido. Tienes derecho a saber dónde están los hospitales en los que puedes atenderte y si las instituciones de salud cuentan con equipo y personal suficiente. Tienes derecho a que tus datos personales sean respetados y protegidos por autoridades, empresas o medios de comunicación. Y nadie puede exponer tu información sin tu consentimiento. Y si eres autoridad o tienes información pública, tu respuesta oportuna puede salvar vidas. Para proteger tu vida, tienes que preguntar. Acércate al INAI. FM Globo 99.3 te invita a la premier de la película Padre, no hay más que uno. Javier es típico papá que nunca se ocupa ni de la casa y menos de los hijos. Si te muerto si no te vuelve chino. Pero cuando se queda solo con ellos, tendrá que enfrentarse a la cruda realidad, tan cómica como caótica. ¿Qué haces? Que Batman no vuela, imbécil. ¡Soy Superman! ¿Podrá sobrevivir? Descúbrelo en la película Padre, no hay más que uno. Domingo 27 de septiembre, 11:30 de la mañana, Cinépolis Plaza Paseo 2000. Con FM Globo, disfruta de los estrenos más esperados por ti. Gana tus invitaciones familiares escuchando FM Globo 99.3. Me ha espinado el corazón. FM Globo. Queremos estar más cerca de ti. Síguenos en Facebook. FM Globo 99.3. Déjanos tus mensajes, participa en nuestras promociones y danos tu like.

Infórmate y atiende las indicaciones oficiales. Ten a la mano un kit de emergencias. Ponte a salvo. Y sobre todo, no intentes cruzar ríos, arroyos o pasos a desnivel. Conagua trabaja 24 horas al día por ti. Ayúdanos a protegerte. Gobierno de México. En la Suprema Corte, la e-justicia llegó para quedarse. A través de Internet y con firma electrónica, se pueden promover todos los asuntos de la competencia de la Corte. También, dar seguimiento a los juicios de amparo, consultar expedientes y recibir notificaciones desde cualquier parte del país. Busca la aplicación móvil Firel para dar de alta tu firma electrónica. Mayor información en www.scjn.gob.mx. La justicia digital es una realidad. Suprema Corte, el poder de la justicia. En FM Globo 99.3, no te pierdas un programa con las mejores entrevistas. Estoy frente a una de las más grandes estrellas que tiene la música en Iberoamérica, Melendi. Nunca he sido un gran cantante, no pretendo serlo, creo que en la vida hay que saber lo que uno hace bien y lo que no hace tan bien. Lo que sí hago es escribir, me gusta escribir. Pati, ¿escuchamos La Mexicana? Ay, yo no te cambio ni por todo el dinero. Jesse Cervantes, contigo, los mejores colaboradores y la mejor información. Jesse Cervantes, contigo, lunes a viernes, 5 de la tarde, por FM Globo 99.3. Me gustaste por decente, irreverente, por inteligente. Me ganaste porque eres respetuoso cuando te conviene. Me atrapaste porque besas como nadie en este mundo puede. Me dejaste cuando conseguiste lo que todos quieren, pero no. Consecuencias de mis decisiones, creceré de los errores, pero como arde. Solo hice mal en darte mi confianza, mi esperanza, mi pasión, mi tiempo, mi cuerpo, pero ya es muy tarde. Pero no. De mi sangre hasta la esencia de mi ser,

XHOCL FM Globo 99.3. Al aire con 25,000 watts de potencia. Desde Colina La Escondida, 12,005. Fraccionamiento residencial Agua Caliente. Código postal 22480. Tijuana, Baja California. Y para Hispanoamérica, en fmglobo.com. FM Globo 99.3. Tu compañía. En la madrugada y no puedes dormir. Si están todas las luces apagadas, ya se fue el tren y esta calle nunca más será igual. Aprendiste a tener miedo, pero hay que correr el riesgo de levantarse y seguir cayendo. No hay nada que perder cuando ya nada queda en el vaso y no puedes saber qué fuerte es el poder de un abrazo. Ya se fue el tren y esta calle nunca más será. Aprendiste a tener miedo, pero hay que correr el riesgo de levantarse y seguir cayendo. Pero hay que correr el riesgo de levantarse y seguir cayendo. Yo lo sé. Nadie te dijo para que todos están aquí. Yo sé la soledad te da un cierto confort. No te deja mirar. Eterna soledad. Eterna soledad. De levantarse y seguir cayendo. FM Globo 99.3. Hoy con el dolor llega el fantasma de diciéndome, ya no llores amor, soy un eslabón que se ha perdido entre tú y yo. Por favor, solo llévate el silencio que quedó. Por ti, hoy solo quedan las cenizas, los restos de mí. Fui todo y sin ti, desaparezco poco a poco y me perdí dentro de mí. Despedida de los dos. Por favor, solo llévate el silencio que quedó. Fui fuego por ti. Hoy mi mujer. Una estrella en el pelo es mi mujer. Un secreto al oído, un sabor conocido, un color familiar, toda una vida. Una voz escondida es mi mujer. Ferecilla dormida es mi mujer. Una suave melena, un amor sin veneno, una forma de amar desconocida. Y así la quiero. Toca tu música y Harry eleva tu ánimo para que llegues más alto. Yo escucho a Harry porque me encantan los temas variados. Porque es muy ocurrente, muy honesto. Realmente es parte de mis tardes diarias. Me divierto con las encuestas. La risa también con sus ocurrencias. Y muy amigable con todo mundo. Y me encanta Harry. Escucha a Harry de lunes a sábado desde las 2 de la tarde por FM Globo 99.3.